Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Compañeros, que nos vamos acercando, está fresco, además hay viento, amuchémonos un poquito por acá. Bienvenida Elia. Bienvenida con el frío, con el viento, ella está acá. Ejemplo de lucha. En primer lugar, como todos los jueves, recordamos a nuestras madres, compañeras y compañeros que han partido, por todos ellos y ellas, presente, ahora y siempre. Una cosa importante, compañeros, hay luchas por todos lados. Hay que enfrentar la política de este gobierno. Las universidades, el próximo 11, el próximo 12, realizan la gran marcha federal. Es importante la participación, porque el desfinanciamiento de las universidades es atroz. La cantidad de docentes que han dejado sus clases e inclusive el desfinanciamiento de todos los hospitales públicos que pertenecen a la órbita de la universidad. Por todo eso y por todos los compañeros, concurramos a la Plaza de Mayo el próximo martes 12 de mayo a las 15 horas. A las 15 horas hay distintos agrupamientos que se reúnen, una en Plaza Ustel y quizás en otros lugares. Acá me dicen que no me parece, pero es importante que si hay un error, que pueda corregir, se subsane. Va a concluir seguramente todas las corrientes o todos los movimientos que se vayan a dar en la ciudad de Buenos Aires, acá en la Plaza de Mayo a las 7 horas. Otra cosa que queremos denunciar, compañeros, que es muy importante, tenemos que estar muy cerca y seguirlo, es la persecución que hay sobre los compañeros del subte. Ya que hicieron dos medidas de fuerza en el 24 y en el 25 y hay 200 compañeros que están judicializados. Significa eso que las sanciones pueden correr. Para todo eso hicieron una conferencia de prensa esta semana y van a continuar con medidas hasta lograr que ningún compañero sea atacado por luchar por sus salarios, por luchar por sus condiciones de trabajo. Así que compañeros del subte, acompañamos toda la pelea. Cosas importantes que fueron ocurriendo dentro de todas las cosas negativas que también las hay, pero tenemos que plantearnos que por mayoría la sala de la Cámara de Casación rechazó esta desestigmatización del expediente sobre el ataque contra los adultos mayores. Se exigió identificar a los responsables de las lesiones sufridas por Ejido Contreras. La denuncia fue presentada por Adolfo Pérez Esquivel y Carmen Verdú de la Corretti. Este es un antecedente muy importante porque ahora hay otro que se está discutiendo que tiene que ver con el compañero Ramón Contreras, el Tigre Rojo, que también hay una casa pendiente por las lesiones que le produjeron. Así que compañeros jubilados, no solamente la lucha por el salario, por las condiciones, para un PAMI y para todos, sino para lograr que aquellos que reprimieron a los jubilados también tengan su castigo. Te quiero dar la palabra a Misa, que nos va a hablar sobre la situación de los detenidos. Sí, el tema de los detenidos, detenidos y procesados y procesadas. Saben que está acá en CABA funcionando la coordinadora que funciona acá, en realidad es de Buenos Aires, por coordinadora por la libertad de los presos políticos. Se vienen haciendo diversas actividades, se viene trabajando el tema de que el servicio penitenciario permita la visita de los organismos. Hemos hecho algunos avances en ese sentido que no lo vamos a anunciar todavía hasta tanto no veamos que la palabra se condice con la acción. Una vez que eso suceda lo vamos a anunciar, pero entendemos que vamos en buen camino de lograr recuperar ese derecho histórico de visitar como organismo de derechos humanos a los presos, presas políticas. Eso por un lado. En ese sentido, el 16 de mayo también se va a hacer una actividad en la toma de Loma de Zamora para recaudar fondos y también visibilizar, difundir que hay dos compañeros acá presos por luchar contra la reforma laboral, que son Milton Ptolomeo y Eneas Gallo. Entonces, que están presos en el penal de Marcos Paz, a los que le hacemos llegar mercadería, permanentemente tarjetas telefónicas, nafta para los que lo van a visitar, para la familia, también aportes para la familia que se ha quedado sin una entrada de dinero, en fin, todo eso implica el trabajo concreto, permanente, solidario de la coordinadora. La coordinadora no es solo un espacio donde decimos cosas lindas y consignas, sino es resolver problemas concretos de solidaridad con las compañeros y con sus familias. Entonces, en ese sentido, el 16 de mayo se hace un festival en la toma en Lomas a partir de las 18:30. También hay un alias que cualquier cosa lo piden para hacer aportes. Bueno, está el Instagram, coordinadora por los presos políticos en Instagram, y ahí permanentemente publicamos todas las acciones. Hubo una audiencia la semana pasada en la legislatura porteña a instancias de Vanina Biasi de su banca, así que fue una audiencia muy importante que está también publicado ahí en el Instagram. Por otra parte, hay que decir que está Facundo Jones Guala en huelga de hambre por su situación. Bueno, eso hay que apoyarlo fuertemente, denunciarlo fuertemente, y también decir que hay en Catamarca hay más de 70 procesados, en Mendoza hay más de 40 procesados, digo, hay una cantidad de procesados en todo el país que hay que estar atentos a ver qué define la justicia. Y en el sentido de que este no solo presa, sino realmente secuestrada a nivel internacional, tenemos a Seif y a Tiago, que han sido secuestrados en aguas internacionales por el genocida Estado de Israel, y los tiene presos en una cárcel israelí, los han torturado. A Tiago, murió la madre esta semana de Tiago en Brasil mientras él está ahí. En fin, una situación que hay que denunciar y hay que moverse por esos temas. Y mañana al mediodía a las 12 hay una conferencia de prensa por la compañera de Paraguay. Hay una situación judicial ahí que va en contra de la investigación de qué pasó con las niñas, así que mañana al mediodía en la PDH, en la calle Callao, va a haber una conferencia de prensa por este tema del Comité por la Libertad de las Compañeras y de Solidaridad. Bueno, ese era el bloque presos y presas, y hoy estuvimos en Comodoro Pi acompañando el tema de una presentación de un habeas corpus que se hizo el 24 de marzo a las 3:10 de la madrugada, el horario en que se dio el golpe. Se hizo un habeas corpus colectivo. Ahí firmamos familiares desaparecidos, hijos, hijas, hermanos, hermanas, sobrinos. Y fue una presentación colectiva a la que la justicia, por lo menos, no rechazó, cosa que siempre hace. El pedido de habeas corpus es de antes del golpe y después de la dictadura, o sea, atiende un periodo amplio, no solo a partir del golpe. Y el título de ese habeas corpus dice: ¿dónde están? La respuesta del tribunal de primera instancia fue decir que van a citar a los que firmamos el habeas corpus 10 por mes, somos 170 los que firmamos a 10 por mes, imagínense. Pero además, lo que hoy expuso Luis Zamora, uno de los abogados que presenta el habeas corpus, es: nosotros ya dijimos todo, los que tienen que decir son ellos, los que tienen que abrir los archivos son ellos. Y entonces se le exige a los jueces que implementen todo lo que sea necesario para que se investigue, se busque, se encuentre los cuerpos de los que estén fallecidos, o sea, que recibamos respuestas de qué pasó con cada uno, con cada una de los detenidos desaparecidos, y qué pasó con cada uno, con cada una de los niños, niñas apropiados. Así que, bueno, hoy se hizo la audiencia, los jueces escucharon atentamente, realmente los fundamentos son muy difíciles de rebatir, pero sabemos cómo funciona el Poder Judicial, que es un Poder Judicial de clase, así que veremos. Nos movilizamos hoy varios a Comodoro Pi, estuvo buena la actividad, pero hay que seguir atento a qué responde el tribunal. Bueno, también una noticia que es buena, buena en un sentido. Se encontró en La Perla, no sé si vos lo tenías ahí, se encontró en La Perla los restos de otra compañera detenida, desaparecida, y esto es una tranquilidad, un cierre, un poder iniciar el duelo por parte de la familia, que es parte de lo que se le reclamó hoy a los jueces. Nélida Moreno. Y así que es Luis Alberto Goyochea y Nélida Moreno. Así que bueno, es una buena noticia, porque es una buena noticia para la familia, porque se termina la incertidumbre de qué pasó. Se sigue la lucha por justicia igual, porque no es una individuo. Hoy decía Luis Zamora, es un habeas corpus colectivo, porque esto no es un problema de cada uno, cada una de los familiares, es un problema de la sociedad toda, incluidos los jueces. Así que, bueno, eso. Bueno, en ese sentido que queremos saber dónde están, el 7 de mayo del 77 secuestraban en la Facultad de Psicología a Gustavo Santiciati. Gustavo Santiciati era un militante del Partido Socialista de los Trabajadores, tenía 20 años, había organizado el Centro de Estudiantes de la Escuela Secundaria y se había solidarizado con las luchas del pueblo chileno. Lo nombra Santi en ese momento porque éramos compañeros de militancia y recuerdo permanentemente, además de haber colaborado y haber empezado a trabajar con los sectores de la liberación homosexual. Santi era todo un adelantado, estamos hablando de hace 49 años atrás que llevaban adelante esas banderas. Y hoy en esta plaza saludamos a su madre Mari, a todos los compañeros y a todos los que lucharon por ese mundo que todavía no tenemos. Santi, presente, ahora y siempre. Dice que hoy también en la Facultad de Psicología, en la vereda, se encontraron hoy, en esta fecha, a Marcelo Egger. Marcelo Egger. Que eran los dos compañeros que iban con Santi. Claro, que yo también conocí la... Claro, en realidad fueron tres compañeros, Santi y dos compañeros más que eran estudiantes de psicología que nos fueron secuestrados ese día, el 7 de mayo del 77, en la Facultad de Psicología. Compañeros, una cosa que es muy importante, que me acercó Anita, que dice, primero el disparo, después la estigmatización, ahora la censura. En el marco del Día Nacional de la Lucha contra la Violencia Institucional, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich deciden cancelar en el Senado la muestra fotográfica de Pablo Grillo. Es realmente recontra vergonzoso. Pablo sigue en rehabilitación. Todos los días después del operativo de seguridad encabezado por Burri. Y mientras nuestra familia atraviesa ese dolor, ahora también intentan silenciar su obra. No se censurarán solamente fotos. Se ataca a la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mantener quién es realmente Pablo, a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no nos van a callar. Mañana, a las 16:30 horas, nos encontramos en la plaza del Congreso, en la puerta del Congreso, para compartir la obra de Pablo. Lo que no quieren que se haga adentro, se va a hacer afuera. Y no solamente estamos acompañando a la familia de Pablo Grillo, sino de todos los compañeros que hoy han sufrido la represión de este gobierno, e inclusive están judicializados a nivel nacional. Bueno, compañeros, la compañera Guada quiere... ¿Cómo no, Guada? Bienvenida, Guada. Tremendamente mediática, Guada, últimamente, ¿eh? Aparece en radio, televisión. Bueno, ayer tuve la oportunidad de decirle a la policía, de preguntarle... ¿Por qué nos estaban reprimiendo? No sé si todos lo vieron. Salió en varios lados. Y no me supieron contestar. Al igual que a Berni, la policía tampoco tiene respuesta. Seguimos esperando que respondan por qué a Pablo Grillo, por qué a los jubilados, por qué a las personas con discapacidad. Nos sigue acechando y persiguiendo el gobierno, las políticas públicas de Bullrich, Montolivo y Milei. Seguimos acá presentes en esta plaza, con frío, con lluvia, con calor, con lo que pase, intentando conseguir una respuesta. Tenemos buenas y malas noticias, pero bueno, compañero, compañera, creo que siempre lo seguir luchando. Así que nada, quería decir eso. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más, compañeros? Si no, no doy la palabra a Adriana. Ah, bueno, ya ahí ya se va, entonces no doy la palabra a Adriana y cerramos para el próximo jueves. No, no, gracias. Bueno, como todos los jueves, no voy a leer los recordatorios hoy. Voy a dar una información y después una información que indigna. Chiquitita, no le voy a dar mucha trascendencia. Lo que hay que darle trascendencia es la impunidad que siguen teniendo. Eduardo Alfredo Rufo, condenado a prisión perpetua por crímenes cometidos en Automotores Orleti y sentenciado por la apropiación de Carla Artes. Hombre libre, podrá salir a la calle y trabajar. El tribunal... Uno, el top 1 con la firma del juez José Michilini, le otorgó la libertad condicional pese a la oposición de las víctimas y de la fiscalía. Acordémonos de ese nombre y del juez también. Y ahora... Para cubierta, cubierta. Esto sí es para compartir porque esto es memoria y es presencia. Carla Graciela Rutila Artés. Nació en 1975, el 28 de junio, en Miraflores, Perú. Sus padres, Enrique Joaquín Lucas López y Graciela Antonia Rutila Artés, eran militantes políticos. En 1976, Carla fue secuestrada junto a su madre en Oruro, Bolivia, y trasladada a Argentina como parte del Plan Cóndor. A los 9 meses de edad, fue apropiada por Eduardo Alfredo Rufo, un represor integrante de la AAA y miembro de la patota criminal de Orleti, y su esposa Amanda Corler. Le pusieron el nombre de Nora Rufo. Carla fue localizada por Abuela de Plaza de Mayo en 1983 y su identidad restituida el 25 de agosto de 1985. Su abuela, Matilde Sacha Artés Compagni, la buscó todos esos años junto a las abuelas y la llevó a vivir a España. Allí, Carla deja de sufrir los abusos que había padecido desde que tenía pocos meses. Carla tuvo 3 hijos y se comprometió desde muy joven apoyando las búsquedas de las abuelas de Plaza de Mayo. Carla falleció el 22 de febrero de 2017 con 41 años de edad. Sus padres, Enrique y Graciela, continúan desaparecidos. Y algo más. En 2010, Carla regresó a Argentina para declarar en el juicio contra su apropiador, demostrando una gran fortaleza al enfrentar a Rufo en los tribunales. Fortaleza y valentía que no tienen esos genocidas. Entonces, vamos a hacer el presente por Carla Graciela Rusil Artés, Enrique Joaquín Lucas López, Graciela Antonia Rusil Artés y la abuela Matilde Sacha Artés Company, presente, ahora y siempre. Gracias, Adriana. Bueno, cierra la palabra. Las palabras de todos ustedes, los hechos que están ocurriendo por todas partes, me hace acordar a los primeros años que estábamos peleando, luchando, y la pena de dictadura empezó. Por eso yo quisiera saber que alguien muy inteligente, como dicen que son ellos, me explique qué corno quieren hacer. Otra vez y otra vez. No la terminan. Hay gente con hambre, hay gente en la calle, hay gente enferma, hay gente que no está más. ¿Qué corno quieren hacer? Quisiera que alguien me lo explicara, porque yo en realidad, o sea, digo que no lo entiendo, pero no me entiendo. Lo entiendo. Por eso, no se callen, no salgan con armas ni con cosas raras, pero no se callen. Donde hay algo que decir, díganlo, porque nosotros no tenemos a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos, no tenemos más que esos chicos. Entonces, no hay que callarse, díganlo por favor. Y con todo respeto y humildad, porque al final somos humildes, porque decimos las cosas así en la calle y que todos nos escuchen. Y al que no le gusta, se jode, se jode, se jode. Muy bien. ¡Bravo, Elia! ¡Un beso! ¡Vamos! Ahora pasamos a Graciela. Ahora, pero fuerte. 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Donde vayan, los iremos a buscar. ¿Qué va a pasar? A donde vaya nos iremos a buscar. No te olé, olé, olá, olé, olé, olá. Piensen, piensen, escuchen todo lo que se dice por ahí, todo lo que está pasando. A mí me hace acordar a los viejos tiempos. Gente sin trabajo, gente con hambre, gente humillada totalmente. Entonces, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Aplaudirlo o decírselo? Decírselo. No hay otra, no hay otra y no hay otra. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡Siempre! ¡